gentlemen, welcome to the Freak Show! Comienza la hora del rock. Estás escuchando la hora del rock. ¿Qué tal, amigos y amigas? Y bienvenidos nuevamente a tu emisión radiofónica de cada semana llamada La Hora del Rock. Así comenzamos hoy muy melódicos con este señor sueco desde Estocolmo, desde Suecia, Alfonsetti. Este hombre ha estado en grandes colaboraciones y en grandes formaciones musicales de este género musical. Hoy estamos ya en este número 156... dedicado íntegramente a la memoria de Verónica Forqué, que nos dejó hace un tiempo y para mí era de las mejores actrices de la comedia. Yo, para mí, ha sido una gran pérdida porque era un seguidor de sus trabajos de cine. También su padre fue muy importante como director de cine de la escena nacional española. Por eso, este 156, dedicado íntegramente a la memoria de Verónica Forqué. Descansa en paz. Bueno, seguimos, por supuesto, esto no decae. Son 120 minutos dedicados íntegramente al mundo del rock y del heavy metal. Dejamos a Alfonsetti, vámonos un poco más hacia abajo, concretamente a Alemania, con este cantante que, sinceramente, para mí fue muy importante en la trayectoria de un grupo, de los Aphex. Este señor, David Rees, estuvo colaborando en aquel trabajo Hit the Hit, un disco muy en la onda de bandas americanas, y para mucha gente fue como un fiasco, pero para mí fue una gran sorpresa escuchar a la banda de Wolf Hoffmann haciendo Aor, o rock melódico con toques bastante heavy. Pero bueno, dejamos atrás esa trayectoria del grupo de Aphex para irnos con lo que ha sacado recientemente David Rees, ese Blacklist Utopía y Save Me. Look at you. aquí tenemos por segunda vez consecutiva, la semana pasada sonó, otra vez suena el tema de 4 bajo 0, este nuevo adelanto de su próximo trabajo, este Presa o Rival. La banda valenciana prometen mucho en este próximo 2022. Bueno, ya con este tema aprovecho para abrazar y darles un efectivo total abrazo a Zenón Pérez y a Maika Fernández, amigos míos que he estado con ellos unos días, en concreto en Ibiza, grandes amigos y grandes personas. Un abrazo y un beso, un abrazo para Zenón y un besazo para Maika. Gracias por todo, por vuestra hospitalidad. Bueno, y parece ser que esto del crowdfunding funciona a las mil maravillas. La banda mallorquina Talayot ya decían que querían hacer esta forma de trabajar, de que los fans pues intentaran aportar un poco de dinero para que el grupo saque a flote su nuevo disco. Está dedicado íntegramente a una revolta de campesinos de los tiempos atrás en Mallorca. Cantan en mallorquín y se llama el tema Decadencia. to know. Everything has gone awry, and if this evil is a guess, this is no fucking trick. Either follow or abandon. Contundencia, mucha cañita brava nos traen los chicos de Slipknot en este nuevo single. Han estado de secano y parece ser que muy pronto van a lanzar disco y gira si todo sigue como está siguiendo de momento la pauta, poco a poco, con ese pasaporte COVID, sobre todo con esas mascarillas y ese distanciamiento social interesante para que esto otra vez vuelva a resurgir los festivales y los conciertos. Aquí tenéis el nuevo tema de Slipknot, Chapelstown Rocker. Estás escuchando la emisión radiofónica online en FM e internet llamada LHDR, lo que es igual la hora del rock. That you can only recognize I'm afraid. I'm afraid. I'm afraid. I'm afraid. Como nos seguimos contigo, por supuesto, son 120 minutos. Parece que este disco ha conseguido, pues, estar la gente en contra y a favor. Me estoy refiriendo, cómo no, a este grupo finlandés llamado Beast in Black y este nuevo trabajo que te ponemos otra canción más de este disco que fue de lo mejor y recomendación en el mes de noviembre en este programa. Revenge Machine, Beast in Black. Sexy and violent, so fast with it. se dice, parte, este disco ha sido muy tecnificado, sonidos muy discotequeros, otros que es un pedazo de disco. Yo me encuentro en ese segundo bloque. Me gusta que un grupo innove, que un grupo intente buscar otros campos musicales, y lo ha hecho bien en este trabajo llamado Dark Connection, que es lo último, y de verdad que es un disco que recomiendo que le eches poco a poco la escucha y veas que por lo menos intentaremos ponerte en el bando de que te gusta lo nuevo de estos finlandeses. Revenge Machine, Peace in Black. Un poco a recordar, echar la memoria atrás. We were young, we were hard, we were black and white. We were bad, 17, trouble every night. ¿Te acuerdas de ellos? Los Amunation. Silverback. Formación muy interesante al frente Age Steen Nielsen de la banda Wing Wong, Eric Motterson de muchos grupos, pero más importantes los Eclipse, Víctor Cito, John Petersen, Magnus Utzen y Leis Brinhagen. Este grupo yo lo vi en Barcelona gracias a la productora Big Producciones y flipé. Amunation. parece que a los Lordi el tiempo del confinamiento les ha ido perfecto porque han sacado una caja con 7 CDs, el Skeletronic Dinosaurs, el Super Trap, el de Master Beat from the Moon, At Busemen Park, Humanimals, Abracadabra y Spooky Extravaganza espectacular. Con esto quiero deciros pues que han sacado un disco de cada estilo musical que existen, desde la música disco que hemos puesto ya en pasadas ediciones de La Hora del Rock, como este que escuchas a lo Painkiller Heavy Metal puro. Hay discos de AOR, discos de Thrash Metal, discos de Progresivo y de Melódico y AOR. Se llama el trabajo Lover Diversity y repito, una caja que tiene 7 CDs. De corazón a la compañía, gracias por enviarnos este material. Ya tenemos pues lo que este grupo finlandés ha hecho en este tiempo de estar encerrados. Un trabajo con 7 temas, repito y reitero, se llama el CD con estos 7 trabajos, Lover Diversity. Este The Volume suena un poco entre Painkiller y bandas de sonidos más contundentes. Esto es La Hora del Rock. Ya lo sabes, en tu grupo de emisoras AMSC y Resto FM Online, que luego citaremos a continuación, donde se puede escuchar esta emisión de este espacio de 120 minutos. ¿Quieres que tu grupo se escuche más en la radio? ¿Quieres que tu banda sea más conocida? Contacta con el apartado de publicidad de La Hora del Rock, 630-3506-24. O si no, envíanos un mail a lahoradelrockradio@gmail.com. Departamento de Publicidad de La Hora del Rock. Contacta y a por todas. Existe una asesina en serie que lleva matando desde hace muchos años. Hombres, mujeres y niños. Actúa por toda la geografía española, incluso en el extranjero. Y lo peor es que meterla en la cárcel es totalmente imposible. La única forma de frenarla es que todos los ciudadanos luchemos contra ella. La velocidad sigue matando. No corras, porque así es como te encuentra. Respetar los límites es la única forma de escapar de ella. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Estás escuchando La Hora del Rock. Estás escuchando La Hora del Rock. Oh, queda poco para ver esta descarga espectacular. Saltimbanquia, Lex Luger y los Emblis. El próximo sábado 29 de enero en Bóveda, en Barcelona. Entradas a la venta en miaceso.com, metartip.com y en físico en la tienda de discos Pentran. Ya lo sabes, Saltimbanquia, Lex Luger y los Emblis te esperan este próximo 29. Recomienda The Beat Factory on Tour y Load the Rock. Seguís en la buena sintonía de este programa que de verdad me encanta ofreceros siempre desde aquí, desde Menorca. Seguimos en este concierto. Tras los Saltimbanquia pasaríamos a Lex Luger, este hombre maño zaragozano que ha dedicado el trabajo Rey del Terror al gran Stephen King, en este caso, Aviador Nocturno. El día 29 de enero, en Bóveda, Saltimbanquia, Lex Luger y Emberis. Seguir a la muerte era tu obsesión. Esta noche el diablo se posa ante ti. Salida. Sin salida, pisa la escuela. formación, este trío de ases con Saltimbanquia, con Lex Luger y ahora los Embellis. Este próximo sábado 29 de enero en La Bóveda en Barcelona, entrarás a la venta en miacceso.com, en metaltrip.com y físicas en la calle Sitges, en las Ramblas, tocando lo que es el taller Ramblas, en la tienda de discos Pentagram. Precio de entrada anticipada 10 euros y 15 en taquilla. Recomienda The Fish Factory on Tour y Loader Rock Managers, como este programa de radio llamado así, La Hora del Rock. Os esperamos a toda la gente. Va a ser un final de fiesta, un final de gira espectacular y van a estar ahí dándole toda la fuerza, todo lo que es el mundo del rock, en una noche en la Sala Bóveda, el próximo 29 de enero 2022. Saltimbanquia, Lex Luger, Embellis. La hora del rock. No te vayas, aún tenemos mucha música. Desde Menorca, para el mundo entero, we salute you. Lo puedes escuchar en Radio Antorba, en Radio Sonora, en Roca Madrid, en Gen Radio, en Las Canarias, también en Canarias, en QR La Latina Radio, Eco Radio, Radio Narcea en Asturias, Rock Invierzo, Radio Pra, Asalto Mata Radio en Zaragoza, Toronto Radio en Canadá y Osaka Radio en El Sol Naciente, en Japón. Aparte en iVoox, Spotify e iTunes. Fact, thus there was way, thus there were facts to curb our pain. disco del mes de diciembre 2021, Cradle of Filth, y este Existence is Futile. Son 14 canciones, cada semana vamos a intentar ponerte lo más representante de este disco, porque es una de las recomendaciones que hacemos en este programa como lo mejor de este lanzamiento, de este mes actual. Y bueno, pues parece ser de que está gustando mucho al público, porque los Cradle of Filth en este disco suenan mucho más guitarreros, mucho más elaborados y mucho más creativos. Hoy te pongo el corte 11, Suffer of Domination. Bueno, y parece ser que la gente de Guadaña han cogido pues una de las formas más elaboradas de que es buscar a su máximo responsable ídolo de jóvenes, porque tanto Salva como Blori eran fan de Fortu, de la banda Obús. De hecho, deciros que Fortu estaba bastante jodido de la espalda por el tema de saltar haciendo pues saltos tipo desde alturas para tirarse al mar, tipo trampolín y demás. Pero bueno, dejando atrás este tema de la salud de Fortu, vamos a deciros de que la banda Guadaña han conseguido contactar con él. De hecho, ya son amigos de hace tiempo y lo han hecho en una, lo han plasmado en este último disco con este Una Aventura Más, cantando Fortu, Salva y también, como no, Glory, Guadaña. La hora del rock. Una aventura más. Gracias por estar ahí cada semana. Nos quedan muy poquitos para llegar a 900 seguidores de Destripa Rock. Este próximo sábado, la banda Doctor. Yeah. skull inside my head. Don't see the green, the shading rain. Can't find the words, can't find the rhyme. I need a clue, I have no time. I can't believe that it's always the same. If I will fall in your headless game. Just win or lose on the words I write. I realize I'm no kid to write. Don't look for heaven, I need to help. I need your smile, so light my way. Light my way. I'll never be your enemy. I only need to find the end. You had the force, you had the life. You were smart, I will find. Can't find the sound, can't find the tone. There is the star, there is the moon. I need your voice to find my place. You need the world to keep your dreams. So many years I've been talking to you. So many times asking you what to do. But in a year you can look at my face. I'm feeling sure I will notice the grace. But look for heaven, I need to help. I need your smile so that I might. Y este Live My Way. Buena sintonía, buen rock y buen heavy metal en la hora del rock. Bueno, lo que escuchas ahora, tenemos un trabajo, un volumen 1 del festival Hard Rock Hell, que se celebra tanto en las Islas Británicas como también una pequeña, digamos, edición en las Pitiusas. Hoy te pongo el grupo The Wire. Scam es el tema elegido. Bueno, deciros que este grupo, esta digamos compañía como es Hard Rock Hell, siempre haciendo conciertos. Yo estuve pues esta semana en las oficinas centrales en Ibiza. Hablé con responsables de esta compañía y prometen muchas cosas. Y de verdad, lo bueno de todo que estos conciertos, antes de que se hagan, un año antes, ya son sold out. The Wire, de CD Hard Rock Hell. Try

Gibichin will consume. se lo curran más y más los Arch Enemy frente a Lisa Wildblood, que es una gran conocida cantante canadiense, como sabéis todos, que pertenece a la banda Arch Enemy y fue fundadora de la banda de Canadá, los señores Agonis, una banda que hacía metalcore. Y bueno, pues su estilo vocal incluye voz gutural como voz limpia. Aquí tenemos lo nuevo de esta banda, como siempre, la formación Michael Amott, Charlie D'Angelo, Daniel Ellerson y Jeff Loomis. Es lo nuevo, es el single que lanzan desde el sello Nuclear Blast, el llamado House of Mirror, lo nuevo de Arch Enemy. Ronnie Atkins sacará en el mes de marzo, concretamente el 18 de marzo, a través del sello Frontis Records, otro nuevo trabajo en solitario, Make It Cool, se llama el trabajo. Escuchamos este tema que es Unsung Heroes, que se puede decir que ha gustado mucho su primera y aclamada crítica del One Shop, lo que lanzó en solitario. Espero de que sinceramente esto no sea pues una especie de despedida y hace discos porque le queda poco tiempo de vida. No quiero ser pájaro de mal agüero, pero suena extraño de que nada haya publicado un segundo disco en solitario. Ya sabéis que tendremos nuevo disco de Ronnie Atkins, cantante de Pretty Maids. Ahora vas a escuchar el grupo invitado que saldrá esta próxima semana en Destriparrock, los Detta. Siéntete diferente. Excitación, euforia, agresividad, ilusiones ópticas, reacciones lentas, sueño repentino, distracción. Los efectos de las drogas y el alcohol influyen en la parte más importante de cualquier vehículo, tu cerebro. Recuerda que a tu lado vamos todos. Haz tu parte. Gobierno de España. Como intro del programa de radio, pero no sé, creo que es mejor no tocar un tema súper potente como sintonía, sino dejarlo como disco oficial de la banda alemana Primal Fear, este Yo Estoy Vivo, I'm Alive, un pedazo de tema, un pelotazo espectacular que escuchas en este 156, hoy dedicado a la memoria de la actriz Verónica Forqué. I'm Alive, Primal Fear. Fire! Gran Paco elige uno de los mejores discos de este presente 2021. Sin duda alguna, diría Liberace, este grupo que ha tenido muchos palos musicales, ha hecho de todo tipo de estilos, desde power metal, desde progresivo sinfónico, desde lo que escuchas ahora, un hard rock muy, muy tecnificado, muy, digamos, actualizado. Y para mí, sinceramente, si me dijeran Paco, elige, pues elegiría Liberace como uno de los mejores discos de este, a punto de finalizar, 2021. Lo que fue el single y el vídeo, Emperor, Emperador. Tenía un nombre muy importante con aquel The Final Countdown, la promotora, lo que es su sello de discos, en su momento lo que era Epic, lanzó sus primeros trabajos y este a mí me cautivó, aquel Wings of Tomorrow, alas o vientos de un mañana, Stormwind, Skin Angel, Open Your Heart, Trading by the Gain, Avestia, Wings of Tomorrow, Wasted Time, Lying Eyes, Dreamer o Dance in the Night Away. Por aquellos tiempos, Tony Reno a la batería, John Living al bajo, John Norum guitarras y Joey Tempest a la voz. Se graba concretamente en los Polar Studios de Estocolmo, en Suecia, entre el año 83-84 y se lanza el 24 de febrero del año 84. El estilo que llevaba, pues hard rock, rock progresivo y un poco de glam. Lo lanzaron tres compañías de discos, la compañía sueca Hot, Victor y Epic. El productor fue Leish Meish. Clásico ya añejo, pero bueno, de los Europe. El grupo que decía la gente, es que este grupo es nuevo. No, no. Tienen ya discos publicados anteriormente, como este Wings of Tomorrow. Y la banda también reconocida en el panorama del heavy metal a nivel nacional como los Natal Pride nos envían este tema Price of Feeling y te lo ponemos en esta hora del rock. Ya lo sabes, tenemos un correo electrónico para enviarnos tu música. Ahora, Natal Pride. Way of Feeling, lo nuevo de Natal Prime. Muy interesante. Accede a nuestro grupo de WhatsApp La Hora del Rock al 630-350624 y siéntete uno más de La Hora del Rock. Directo es el nuevo trabajo de los Victory, este Into the Light. El nuevo trabajo lanzado hace unos días, el llamado God of Tomorrow, lanzado por el sello AFM Records. Tenemos al frente, como no, a este guitarrista que también estuvo en los Acid, antes estuvo también David Rees, ahora está, pues en su momento, estuvo Herman Frahn. Sabes, la hora del rock ya en este episodio número 156. Todas las semanas te ofrecemos un punto de vista diferente al acostumbrado en la radio, en el mundo del heavy metal y el rock duro. Somos directos, somos así. Gracias por seguirnos cada semana, gracias por ofrecer que estemos contigo en tu hogar, en tu coche, en tu MP3, en tu ordenador. Eternamente agradecido, de todo corazón. Los Victory, Into the Light, dentro de la luz. Y seguimos en el sello AFM Records, lo pusimos la semana pasada. Este grupo de momento suspendió la gira por España. Tocaban de invitados en Barcelona la banda Sia Bloodbane. Y me estoy refiriendo a los Sirius Black y esta canción que es muy pegadiza. Senso della vita, un tema cantado en italiano, al menos el tema principal, el título, Sirius Black, nuevo disco, La venganza es mía, Vengeance is mine. I feel the world is changing, mankind is selling. Senso de la Vita, uno de los temas pertenecientes al nuevo trabajo de este grupo Serious Black. Bueno, ahora vamos a hacer un parón, vamos a poner una balada, me parece ponerla porque, no sé, creo que es el momento concreto de que suene este grupo. Yo, de verdad, de esta banda, le tengo que dar las gracias a Rubén Rosas, cuando estaba conmigo en Radio Cornellá en el octavo día, junto a Manuel García, también amigo nuestro de la Ola del Rock y también de lo que es de mi vida en personal como colega. Y había un grupo que me gustaba mucho porque hacían de todo un poco y esta canción en su momento me sorprendió. Me estoy refiriendo a un grupo llamado Shy Gun Kick, una banda que la gente que llevéis tiempo en esto de la música sabéis de qué estoy hablando. Y es un tema llamado así, I Love You, Te Quiero, Shy Gun Kick. Diréis, bueno, el Paco se ha vuelto ñoña. Puede ser, pero el tema es escucharlo con cascos, con detenimiento, y veréis que lo que digo es esto, una obra de arte. Shy Gun Kick, I Love You. Yeah. Este disco pasó bastante desapercibido por la prensa y por los fans de la música heavy metal. El SB Before y ese proyecto que sacó en solitario un tanto extraño, digo esto porque no se vio, creo yo, que a la venta físicamente. Solamente estaba por Spotify y no sé si había alguna concreta página para venderlo directamente al seguidor. Welcome to the show, así se llama el tema para acabar hoy este 156. Nos quedan solamente 3 minutos. Y de fondo este tema de Before, como abría el trabajo, llamado así. Llamado School of Hard Rock. Eran 11 canciones, todas ellas muy dispares. Nos vamos ya con este programa de radio. Recuerda, estará en breve en iVoox, en Spotify y iTunes. Y también te recuerdo que este próximo sábado estaremos hablando de Stripper Rock con Decta. Ya casi las 900 personas que ven cada semana de Stripper Rock. Muchas gracias. Bueno, vámonos con este grupo que pronto va a lanzar disco nuevo. Ellos son catalanes y su nombre, La Cifra Negra. Ha sido un placer acompañarte desde Menorca, desde las Baleares, desde la zona de Ciudadela de Menorca, con un tiempo horrible, mucho viento, hasta tramuntana tenemos en este momento, aquí en las zonas del estudio número 1 Paul Stanley, para realizar la Hora del Rock. Adiós amigos, adiós amigas, La Cifra Negra, mi nombre Paco Jiménez, sed buenos y buenas. Nos muestra nuestra historia, cuál es su motor. Aplauden la victoria, las manos que después. Cuando acaba la euforia y está solo en la memoria, no se vuelve. Aquí la edición de hoy de La Hora del Rock. Te emplazamos para un nuevo programa en esta misma sintonía para contactar con el mejor rock duro y heavy metal al estilo Paco Jiménez. No te pierdas el próximo programa y ¡corre la voz!